Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. Comencemos. Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de su programa En Jaque. Soy Paul Almeida y les vamos a acompañar en la próxima hora de programa. Estamos con Francisco Viracocha, que nos apoya en los controles, y Marvin Moreira siempre nos apoya en la producción. Síganos en las cuentas de Facebook como En Jaque, y también pueden llamarnos si desean hacer cualquier comentario al 02-220966 acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no se olviden de descargarse la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store como Radio CCE. Hoy vamos a hacer una revisión de algunas noticias con las cuales hemos iniciado el año. Vamos a hacer un poco de análisis de esos temas que están en debate en la opinión pública, y vamos a confirmar tal vez poder tener una conversación con un delegado de la Embajada de Venezuela, porque uno de los temas internacionales más candentes ha sido pues justamente la posesión de este nuevo periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro, sobre el cual hay varias versiones, hay cosas, y lo bueno es tener una información de primera mano, de primer orden, para escuchar y tener siempre todas las versiones. Nos van a acompañar hoy con música Ana y Jaime. Estos cantores, estos artistas colombianos, son hermanos de música y son hermanos también en su militancia, en su proceso. Se hicieron famosos desde 1960 en un concurso musical que se televisó en Colombia, y desde ahí saltaron a la fama. Tienen canciones de alto contenido de realidad social, también algunas que tienen más situaciones de lo cotidiano, del amor, de lo que nos pasa a todos los seres humanos. Pero vamos a empezar con una linda canción que se llama Café y Petróleo, de Ana y Jaime. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril, vento, vento, vento, vento, vento, vento. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces entiendo la copa y petróleo en company. Libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace y dónde se muere, sino dónde se lucha. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre, azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano. chico a la Coca-Cola, con charevale, como son las vainas, a cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. Y está más, trae la más. Entonces vendido a las dos y vendido en el campanil. Libertador murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha, nos dicen pues Ana y Jaime. Esta canción, Café y Petróleo, es una canción que realmente retrata la situación no solo de Colombia, que es su país originario, sino de América Latina, un países donde muchas veces los intereses de la ciudadanía, los intereses sociales, los intereses del pueblo han estado condicionados o han estado por debajo de los intereses de las grandes empresas transnacionales. Bien dicen ellos, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, mar azul, y el pobre rojo sangra que sangra, sangra que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo de llano, aguardiente y ron. Eso más o menos nos dice Ana y Jaime. Bonita canción, yo me acuerdo hace muchos años, cuando era niño, escuchaba estas canciones. Culpa de mis papás, que también estuvieron siempre vinculados a temas de lucha social y política. Decíamos, vamos a ver algunas de las noticias. ¿Qué está sucediendo en Ecuador y en el mundo? Lo último, lo más candente, ¿qué pasa en Venezuela? Hubo recién la posesión de Nicolás Maduro para un nuevo periodo de 6 años de gobierno. Algunas resoluciones como de la OEA en el que pretenden declarar ilegítimo el gobierno, pero al mismo tiempo la gran mayoría de países que votaron a favor de declararlo ilegítimo han expresado, han mandado cartas al gobierno venezolano para decirles que no se preocupen, que en todo caso van a respetar su soberanía, su integridad territorial y tal. Interesante, por ejemplo, la reacción y la respuesta que le dio Manuel López Obrador, presidente de México, a los periodistas cuando le preguntaron por qué México no dijo nada, por qué México no se sumó a esta propuesta de resolución de los países en la OEA, de estos llamados países del Grupo de Lima, los cuales Ecuador se ha sumado de alguna manera, aportando con el voto para declarar en esta situación a Venezuela. Y López Obrador contestó diciendo que él no va a infringir, digamos, a hacer nada que esté en contra del principio constitucional. Y el principio constitucional dice que no puede tener injerencia en los países, que tiene que impulsar la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Y en definitiva tiene que respetar los procesos que se han dado, les guste o no los resultados. Circula en redes sociales el siguiente mensaje: Venezuela y Maduro aislados, así te engañaron los medios de comunicación sobre la posesión de Maduro, dice este post. No asistieron a la posesión de Maduro ni Estados Unidos, ni Perú, ni Argentina, ni Ecuador, ni la Conferencia Episcopal Venezolana. Pero en cambio sí asistieron el Vaticano, Bolivia, Cuba, El Salvador, Abjasia, Osetia del Sur, Nicaragua, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, China, Turquía, Dominica, Belarus, Surinam, Palestina, Antigua Herbadura, Angola, Laos, Mozambique, Serbia, Egipto, India, Nigeria, Qatar, República Dominicana, Sudáfrica, Vietnam, Irak, Líbano, México, Granada, Siria, Argelia, Irán, Rusia, la República Saharaui, Belice, Palestina y 94 representaciones de otros países, la cosa que, por ejemplo, en la posesión de Bolsonaro en el Brasil, me parece que las delegaciones internacionales no llegaron a 50. Además, no participó la OEA, dice este post, pero en cambio sí asistió la Liga Árabe, que representa 20 países, la Unión Africana, que representa 54 países, la FAO, ACNUR, de la ONU, UNICEF, el PNUD, la propia ONU con su representación, Coordinación General del Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento CAP, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Estados del Caribe, la CELAC, UNASUR, CARICOM y representantes de la OPEP, que es una organización tan importante, además de movimientos sociales de los 5 continentes, incluidos movimientos sociales provenientes de Estados Unidos, por supuesto Ecuador y algunos otros países. Y hablando de el tema interno, es cierto, no asistió la Asamblea Nacional, que está en desacato, es uno de los poderes, pero en cambio sí asistió el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano y el Poder Electoral. Entonces, ¿de qué estamos viviendo? Posiblemente una manipulación mediática, posiblemente temas de desinformación, o ¿qué estamos viviendo? Habrá que realmente hacerse muchas preguntas. ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por qué se habla tanto de Venezuela y no se habla tanto, por ejemplo, de Francia? Yo escucho todos los días a alguien hablando de Venezuela, hablando en contra de Maduro, hablando en contra de la Revolución Bolivariana, pero no escucho a gente hablando de lo que está sucediendo en Francia, cuando o donde los chalecos amarillos se han levantado en permanente protesta, en actos, en movilizaciones en la calle, que tienen a miles de ciudadanos franceses movilizados en permanente rebeldía. ¿Por qué eso no aparece en los medios de comunicación? ¿Será tal vez que no es parte del interés geopolítico de ciertos de ciertas potencias, de ciertas fuerzas económicas y políticas del mundo, que se enteren qué es lo que sucede en Francia? Esos son temas que se tienen que investigar, ¿no? Entonces sabemos que en Francia hay esta movilización de los chalecos amarillos que están en contra de Macron, quien ha hecho pues un incremento de impuestos, unas afectaciones a los servicios sociales, etcétera, y ahí hay bastantes asuntos. En todo caso, por bien de América Latina, por bien del continente, personalmente digo mi deseo que haya paz en Venezuela, y que este gobierno, cualquier gobierno en Venezuela, tenga la capacidad de superar una crisis política, económica, pero fundamentalmente económica, que algunos lo han querido volver política, una crisis que afecta pues sin duda a la población, afecta sin duda, es innegable pues que hay una ola de compatriotas venezolanos que han decidido salir de su país, pues es... ha sido, digamos, complejo tener que asumir estas situaciones tan difíciles, ¿no? Tan difíciles en torno a la situación económica que se vive allá. Aquí en Ecuador, volvamos a la patria, noticias interesantes, recién hubo nuevo incremento de los combustibles, el costo de los combustibles ya subieron unos centavitos, primero fue la super, después la gasolina extra, y el decreto presidencial, me parece que el 669, hablaba del incremento del diésel. Eso generó reacciones en todo el país, movilizaciones de organizaciones sociales, organizaciones políticas, y también por supuesto del gremio de transportistas. En varias ciudades se dieron paros de transportistas medianos, pequeños, también de los grandes transportistas, que decían que este incremento pues va a afectar la economía, no solo la de ellos. Cuando se habla de una subida del diésel, estamos hablando de que se habla de subir el costo de uno de los insumos de la producción, que está vinculado a prácticamente todo, a prácticamente todo. Para venir acá, tengo que coger el trolebús, pero como ya no todos los troles tienen luz, si no hay algunos que van con combustible, o si uno viene en la Metrovía, o viene en la Ecovía, o viene en el bus, lo que sea, ese bus utiliza diésel, ¿sí? Cuando vamos al mercado y compramos una papa, una cebolla, unas lentejas, que además está carísima la lenteja, está muy cara, un pedazo de carne, esas carnes, esos productos del campo se trasladan en transporte que utiliza diésel. Entonces, naturalmente, si el diésel sube al doble, el costo de la movilización, pues va a costar el doble. Y resulta que el señor chofer, el transportista, no va a querer pagar de sus utilidades, de sus ingresos, en unos casos muchos, en otros casos pocos, pero en ningún caso va a querer pagar de sus ingresos el incremento del combustible del diésel. ¿A quién le van a cargar ese incremento? Al ciudadano. Es normal. Es normal. Entonces el gobierno ofrece y dice que no va a permitir que se dé especulación, que la afectación del incremento del diésel no va a ser para los transportistas, no va a ser para los que están vinculados a la producción. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese control en gasolineras, en puntos del país donde posiblemente no tienen internet, por ejemplo? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese control? ¿Será mediante la placa? ¿Será mediante el número de vehículos que estén a nombre de Julano, Sutano o Mengano? Eso no se aclara. Y el problema de todo esto, tiene que ver que las soluciones que se plantean son más o menos las siguientes. Decir que a los señores taxistas, a los amarillos, digamos, a los que están legalizados, les van a dar una compensación de aproximadamente $50, me parece, mensual. 70 y pico, esa. Eso multiplicado por los miles que hay, representan varios millones de dólares mensuales de compensación. Pero mientras se plantea entonces hacer eso, estamos viendo cómo se ha quitado a mucha gente el bono de desarrollo humano, o que la calidad de los servicios han bajado. Yo voy a contarles aquí, la semana pasada estuve por situaciones laborales en Jipijapa, en GPJ, con los compañeros allá, y salíamos de una reunión de trabajo, y saliendo de esa reunión de trabajo, cerca de las 3 de la madrugada, estábamos haciendo una planificación de unos eventos y cosas que se tienen que realizar, y a lo que salimos afuera, en el portón del frente de la oficina en la que estábamos nosotros, habían dos adultos mayores, dos viejecitos campesinos, que prácticamente no podían ver, sentados afuera esperando. Y cuando me acerqué a preguntar qué estaban haciendo ahí, si no tenían casa, qué sucedía, me explicaron que estaban esperando el bono, y que tenían que quedarse ahí, que tenían que hacer la fila desde la madrugada, porque si no llegaban a tiempo, posiblemente no les daban el bono de desarrollo porque supuestamente se acababa la plata. Eso lo dicen a la gente. Pero si hay $50 de subsidio para los compañeros taxistas, se merecen también. Yo no estoy diciendo que no, pero creo que necesita más. La persona de la tercera edad, las personas que están a cargo de personas con capacidades especiales, que necesitan más, los niños y niñas necesitan docentes que están siendo muchos despedidos. Esta semana vimos cómo en el Ministerio de Educación habían manifestando varias personas que están contratadas, entiendo entre esos algún docente, que les decían que por favor presenten su renuncia con fecha 31 de diciembre, es decir, que vuelvan en el tiempo. Y que a cambio de que presenten la renuncia, ellos les iban a recontratar, pero con el 30% menos de salario. ¿Qué tal? Eso es lo que estamos viviendo. En la Fiscalía, noticia, se han desvinculado más de medio centenar de peritos judiciales. Más de medio centenar de peritos judiciales. Entonces, ¿cómo va a avanzar rápido pues la justicia si ahora ya es lenta y nos quitan a 50 o más peritos del Servicio de Justicia? Paul Granda, que es el nuevo director del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al cual aporto varios años. Déjeme ver cuántos años aporto al IES. Casi 15 años aporto al IES, y eso que soy joven. Ahora dice que es insostenible, que es insostenible dar atención gratuita en el servicio médico del IES, que hay que buscar alternativas. ¿No será que están queriendo privatizar también? Hay que preguntar, si la gente tiene que estar atenta. Yo estoy comentando lo que ha sonado, lo que ha salido en las noticias, las cosas que están ahí y que hay que discutirlas. Otro tema candente en estas semanas ha sido el debate que se dio en la Asamblea Nacional en relación a la despenalización del aborto por una causal, una, cuando sea en caso de violación, cuando sea en caso de violación, y cuando se trate además de mujeres menores de 16 años. Y hay gente que dice que no, que cómo vas a quitar esa vida. Será vida, será vida para la nueva vida, y será vida para la vida que ya está, esa niña que pretende ser madre a causa de una violación, que no se puede hacer una práctica terapéutica con cuidados, con atención, antes de los 3 meses, porque el aborto es eso, es antes de los 3 meses. Después de eso ya técnicamente entiendo, se llama parto pretérmino. ¿Será que la sociedad tiene que ser tan injusta y cargarle semejante peso, semejante cruz a esa niña, a esa muchacha que ha sido violentada, que está embarazada y que pretende esa niña ser madre, producto de una violación? ¿No será que la sociedad tiene que dar el derecho a esa guagua de decidir si quiere o no quiere ser madre? Son temas que están en debate y que a veces uno no se explica. No acabo de entender yo el desarrollo que tiene la sociedad, nuestras ideas, nuestros pensamientos, cuando ponemos ciertos dogmas por encima de los derechos de la gente. Deje la vida de cada quien. Si la niña decide abortar, pues que lo haga en situaciones seguras. No porque esté permitido o por no permitido, la niña va a dejar de abortar. Si está permitido, se le puede acompañar, se le puede dar opciones, se le puede guiar. Si es que no está abocada a hacerlo en situaciones de inseguridad, sin las suficientes garantías. Y los otros temas que hemos hablado, que si la privatización del IES, el cobro de los servicios de salud, la no atención en el bono, etcétera, y los ecuatorianos estamos todavía tranquilos, festejando la Navidad, festejando el fin de año. Por cierto, feliz año a toda la gente que nos está escuchando. Si alguien desea hacer cualquier opinión, estamos atentos, pueden comunicarse, pueden también mandar un mensaje al 0984-172019. Les repito, cualquier mensaje, cualquier criterio. Sería interesante escucharles qué opinan. Escriban cualquier comentario al 0984-172019. Vamos a escuchar una canción. Este tema musical se llama Ricardo Semilla, dedicado a los luchadores sociales. Tibio regará bien los sucesos. Ay, ay, ay.

la Casa de la Cultura Ecuatoriana iniciamos el año alegres con el ciclo de cine Cantinflas, entre lo cómico y lo absurdo. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú te traes. Desde el 9 de enero, las tardes en la sala Alfredo Pareja Discanseco serán diferentes. Con ingreso libre, venga a ver El Bolero de Raquel. El Profe. El Padrecito. Su Excelencia, y ahí está el detalle. Para eso estoy aquí, para decírselos. Inauguración, miércoles 9 de enero, 19:30. Funciones del 10 y el 11 de enero en horarios 17:00 y 19:30 y el 12 y el 13 en horarios de 16:00 y 18:30. Con el auspicio de la Embajada de México en Ecuador. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos aquí a En Jaque. Hemos puesto en jaque algunos temas ya. Vamos a ver qué nos están diciendo los medios de comunicación, algunos asuntos de coyuntura. Primero les voy a dar una información para que la tengamos muy presente. Aquí en Quito hemos soportado un par de días de lluvia. Conversaba con unos amigos, me dice que Cuenca está más o menos igual. San Pedro está bravísimo. ¿Qué será que está pasando? Las autoridades locales deben estar atentas ante cualquier tipo de evento natural que se presente, especialmente derivado de las lluvias en esos sitios, dice diario El Telégrafo. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a través de la Resolución 05 del 2019, declara el nivel de alerta amarilla por efectos del fenómeno del Niño en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y la región insular. Además, fueron agregadas los ríos y Santo Domingo de los Áchilas. La decisión dispone a los comités de operación de emergencia provinciales y cantonales de las zonas costeras, a través de sus autoridades, que se mantengan en estado de alerta y estén listos para operativos y acciones inmediatas tendientes a proteger a los ciudadanos y además afrontar cualquier situación negativa. La disposición firmada por María Alexandra Ocles Padilla, en calidad de directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, dice que los efectos de las inundaciones, por ejemplo, en la provincia son cuantiosos. El reporte del ECO 911 de Babahoyo, se han reportado inundaciones en varios sectores de los ríos Ventanas, Ciudadela 5 de Agosto y otros. Ya es conocido aquí en Quito, siempre cuando hay estas lluvias, hay zonas que se inundan, los pasos a desnivel, entonces habrá que ir con cuidado, ¿no? Habrá que ir con cuidado, tener previsiones, limpiar las canaletas de las casas, los techos, ver que no haya basura, cualquier cosa que permita que el agua pueda fluir de mejor manera, ¿cierto? Estos temas habrá que tener las precauciones. Ayer, por ejemplo, en Cuenca también hubo una inundación, se desbordó uno de los ríos, me parece que el Yanuncay. Entonces, a nivel nacional, mucho cuidado con estos temas. Nuevo incendio en clínica clandestina de rehabilitación. En el sur de Guayaquil fue clausurado un centro que no contaba con permisos para ofrecer servicios de tratamiento a adictos. Un nuevo incidente que involucra clínicas clandestinas de rehabilitación para adictos se registró la mañana de este domingo 13 de enero del 2019 en la ciudad de Guayaquil. El centro zonal del ECO 911 en San Borondón informó en su cuenta de Twitter que hubo un incendio estructural en una vivienda ubicada en la isla Trinitaria, al sur de la ciudad. Una columna de humo salió del inmueble provocada por la quema de un colchón. En el lugar se atendía de manera ilegal a personas con problemas de adicciones. Esta clínica carecía de permisos de funcionamiento. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó al lugar en la cooperativa 25 de julio para solventar la emergencia. Lo hizo con 3 tanqueros y algunos otros equipos más. El tema aquí no es que si se incendia o no, o sea, ya esta es la segunda, ¿sí? Que en lo que va el año. El asunto es que si estas clínicas deberían existir o no. Si es que está bien que el tema de drogas se trabaje de esa manera punitiva y tenga que ser un asunto casi escondido de la sociedad. El debate sobre la problemática de las drogas es un debate interesante, fuerte, que hay que darlo porque la salida no debería ser punitiva, o por lo menos no solo punitiva. Los consumidores que ya tienen niveles de adicción, es gente que tiene una enfermedad, y hay que apoyarlos en ese sentido, pero el problema no son ellos, ellos son las víctimas de un sistema de narcotráfico. La punta del ovillo está posiblemente en estas víctimas. Luego están los pequeños expendedores, pero ¿dónde están los grandes? ¿Por qué los grandes no caen nunca? Por cierto, el papá de Guacho se enteró que ha sido cachudo, porque se fue a reclamar el cuerpo allá en Colombia, le hicieron el examen de ADN, y resulta que no ha sido el papá. Por lo menos no es el papá del cuerpo que está ahí. Posiblemente el cuerpo que está ahí no sea el de Guacho. Otra de esas noticias que hay que leer con pinzas, ¿no? En otras noticias, cabezas, escándalos por diezmos acarrean a la institucionalidad. Cabezas es Elizabeth Cabezas, la presidenta de la Asamblea Nacional. La titular de la Asamblea habló sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las leyes prioritarias y el juicio político pendiente a la ex canciller María Fernanda Espinosa. La sala de sesiones del Consejo de Administración Legislativa, CAL, está al lado de la presidencia de la Asamblea. Ahí Elizabeth Cabezas, oficialista y titular de la Asamblea, habló con el diario El Telégrafo sobre la corrupción, las reformas a la ley y el papel de ese poder del Estado en la estabilidad democrática. Le hicieron varias preguntas. Vamos a ver una de las que están interesantes. La imagen del legislativo está afectada por diezmos. Todos estos escándalos alrededor de los legisladores no se personalizan. Lastimosamente acarrean a la institucionalidad. Por eso trato de defender la gestión de la Asamblea. Tenemos el 36% de aceptación, que es bueno para el momento que atravesamos. Cuando recibí el legislativo, su credibilidad, confianza y trabajo estaban casi en cero. Ahora el esfuerzo de todos ha permitido tener una agenda de objetivos institucionales y una cantidad de leyes aprobadas. Esto es mentira. Primero, perdón que lo diga así, pero es así. Se pueden revisar las encuestas, lo voy a hacer, es más, ahora en internet, para ver cuánto era la aprobación de la Asamblea cuando Elizabeth Cabezas asumió. Yo recuerdo que hasta hace 2 años la aprobación de la Asamblea era bastante superior, está cerca del 60%, 50%. Cuando el Congreso no llegaba, creo que al 5, al 10. Y el tema es que, claro, pues todo lo que sucede en la Asamblea acarrea y deslegitima la institucionalidad. Parece que todos de alguna forma están involucrados en alguna cosa. Y lo peor es que no se juzga a todo el mundo con la misma vara. No se juzga a todo el mundo con la misma vara. Ahora, el último escándalo es de esta asambleísta Galarza. Galarza, vamos a poner. Galarza. Solo poniendo Galarza y ya sale. CAL integra comisión para investigar a la asambleísta Ana Galarza. Lenin Rodríguez, que es su asesor, denunció a la asambleísta Galarza, ¿sí?, por presuntos actos de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento público. Dice que él le daba haciendo los deberes de la maestría. Chuta. Y recibía sueldo por eso. O sea, la asambleísta tenía al señor asesor haciéndole los deberes de la maestría. Hoy en la mañana di un examen de una maestría que yo estoy acabando de estudiar. Por fin estoy acabando la maestría. Digo, por fin, aunque ha sido corta, solo un año. Una maestría en comunicación política y marketing. Y sacaron a 4 alumnos porque estaban copiando. Y alguien comentaba en un chat que tenemos una maestría, pobrecito, ¿qué pobrecito? ¿Cómo va a ser pobrecito? Si usted va a ir a copiar en una maestría, no estudie la maestría, regrese a la escuela. Porque un profesional debe tener una mínima ética. Una mínima ética. Yo no puedo tener un asesor para que me vaya haciendo los deberes, pues. Puedo pedir apoyo, sí. Puedo pedir ayuda a otro profesional. Puedo pedir que me ayuden recolectando información. Sí, eso sí. Pero no que me dé haciendo, pues, todos los deberes de una vez que dando el examen. Entonces, el juicio no es solo que si diezmo o no diezmo, contribución o no contribución. Tiene que ver con la ética de las personas. De verdad, a mí lo más grave de esta acusación me parece este tema. La ética. Una persona que se dice profesional y que acepta públicamente que los deberes le daba haciendo su asesor. Ella lo aceptó. Está en las redes sociales, en este careo que se hace en este medio de comunicación, La Posta. Revisen. Entonces, esa es la calidad que tenemos en la Asamblea. Cabezas también ha sido acusada. No la han acusado formalmente, pero en redes sociales circulan algunas denuncias, información. ¿Por qué la Fiscalía no se pone también de oficio a investigar eso? Deberían. Y nosotros hemos dicho, yo he dicho, varias de las personas, cuando son de organizaciones políticas, hacen contribuciones a la organización, y está bien, es correcto que el militante de una organización contribuya a la organización. Es lo correcto, pero es lo lógico, lo mínimo que se debería hacer. Otra cosa es que eso vaya para gastos personales, como es lo que le están acusando hasta la señorita Galarza, porque dicen que estudia directamente para la cuenta del marido. Eso es lo que dice Lenin Rodríguez, el ex asesor. Temas de nuestro país. Escuchemos más música, mejor, más canciones con Ana y Jaime que nos acompañan. Y vamos a escuchar justamente la canción Mi País, para ver si se parece. Con un poco de humor, vamos a reír de la situación de nuestro país. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano, vamos a reír de la situación de mi país. Mi grande, mi chico es mi país, se habla el español, se come maíz. Adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante, y hay un estudiante por mil ignorantes. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor, sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos, las señoras, y las que no lo son. Las señoras, van al mercado, y las que no lo son, les venden su pan. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor, sigue la pista 3. Los señores de aquí se dividen en tres. Los señores, los apenas señores. Y usted, los primeros are living en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2. Y los últimos, los que nunca lo son, son los que hacen las casas de acciones y cosas. Adivina tú cuál es mi país. Y si no adivinas, porque sos así, de seguro somos del mismo país. Pues mi país. ¿Qué tal? Mi país. Sí está medio parecido, ¿no? Sí creo que habla un poco del Ecuador. Dice que hay dos tipos de señoras. Las señoras y las que no lo son. Las señoras van al mercado a comprar, y las que no lo son, son las que venden el pan, dice, las que les venden su pan. Luego de señores, dice que hay tres tipos de señores: los señores, los que casi no lo son, y los últimos, sí, que nunca van a ser los señores, son los que hacen las casas, las canciones, las cosas y todo lo demás para los señores. Más o menos así está, lamentablemente, dividida todavía la sociedad. México evalúa amnistía a convictas por aborto. Aquí estamos debatiendo si es que será de aprobar el aborto por violación, ya les di mi criterio. Y vemos cómo, en cambio, en otros países se está hablando de liberar a 136 mujeres que han sido condenadas por la penalización de la práctica del aborto. Naturalmente, los grupos autodenominados pro vida rechazan la iniciativa. Y realmente, yo digo, aquí hay que aclarar, no son pro vida, o no hay unos pro vida y unos pro muerte. Hay unas pro aborto legal y hay otras legal, ¿cierto? Y hay las otras, que las pro vida, que son pro aborto clandestino. Nadie deja de abortar porque sea legal o clandestino. Eso es así, esa es la realidad. Evelia Mutulu, una mujer maya de 38 años, lleva casi 10 años en una prisión del estado de Yucatán, acusada por el homicidio de su bebé. El 19 de julio del 2009, al salir de la misa acompañada por su familia, se cayó en la puerta de la iglesia de Tinexual, su pueblo natal. Su madre y hermano la llevaron al centro de salud de la comunidad cuando notaron que perdía demasiada sangre. En el centro de salud, Evelia parió un bebé que nació vivo, pero que media hora después murió. Ella asegura que no sabía que tenía 7 meses de embarazo. Sin embargo, la fiscalía la acusó de matar a su hijo. La sentenció a 10 años de prisión y a pagar al estado una multa de $7,100 aproximadamente como reparación por daños. ¿A quién? ¿A quién dañó? A ella mismo. A ella mismo tenía que pagarse cosas que se leen, que se ven, que se escuchan. Tenaz. Vamos a darle otro chance a Ana Galarza para que se defienda. Ana Galarza dice que ha ido a impugnar en la fiscalía la denuncia de su ex asesor. Simpática es la asambleísta Galarza. La legisladora del movimiento Creo, Ana Galarza, acudió a la Fiscalía General del Estado para señalar casillero judicial e impugnar la denuncia presentada por su ex asesor Lenin Rodríguez. La asambleísta acudió a la fiscalía acompañada de su abogado pasadas las 11 horas del jueves que pasó. Galarza manifestó que está dando la cara y calificó como las acusaciones en su contra como calumnias. Agregó que no tiene ninguna prueba en su contra y con lo que se busca es impedirle que siga fiscalizando. El 8 de enero, Lenin Rodríguez denunció a Galarza en la Fiscalía General del Estado por concusión. La defensa de Rodríguez denunció que presuntamente se falsificó las firmas de una asesora, que se desvió su sueldo. También se presentó un reporte del presunto mal uso de la tarjeta electrónica para ingresar al Palacio Legislativo. Yo digo que tienen que investigar un poco a todos, ¿no? Pero el asunto no es si es que, insisto, si es que han existido colaboraciones a las organizaciones políticas a las que son parte. El tema es que si el asambleísta condicionaba o no la estabilidad de alguien a cambio de una cuota para su beneficio personal, ese es el problema. Ese es realmente el delito de concusión. Lo demás, si tú eres un militante, estás afiliado a una organización, haces aportes. Los estatutos de las mismas organizaciones así lo dicen, y así debería ser, porque mientras más las organizaciones políticas dependan de su propia militancia y no de los aportes que le dé el Estado, pues sería mejor, tendríamos tal vez más ciudadanía. El Estado debería garantizar cosas básicas como, qué sé yo, un espacio para el funcionamiento de la organización política, temas muy puntuales de la administración, muy puntuales para la formación, para la preparación, etcétera. Sí, incluso debería tal vez ser una especie de fondos concursables, sí, porque al final es parte de fortalecer la democracia en los niveles de participación de la gente, sí. Pero siempre será mejor si es que son los militantes los que hacen los aportes. Es mi humilde opinión, mi humilde criterio. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya me dicen que se me acaba el tiempo. Tanto que habla, dice este Paul Almeida aquí en Enjaque, pero hemos hablado muchos temas interesantes hoy, ¿eh? Bastante interesantes, y que creo que tienen que seguirnos llevando a debates mucho más profundos. Vamos a leer una última noticia que está interesante aquí, ¿sí? Del Ecuador, que tiene que ver con ¿dónde está? Los conductores, 13.000 conductores pugnan por 8.693 cupos de taxis en Quito. Los aspirantes a cupo de taxis en Quito anunciaron que aguardarán hasta la próxima semana para que el proceso de legalización de las unidades se reinicie. Tras ello, advirtió Ernesto Madrid, presidente del transporte no regularizado, que iniciarán movilizaciones permanentes y acciones judiciales y administrativas. Yo vivo bien, les digo, con las dos aplicaciones ahora que hay por internet. Voy seguro, voy tranquilo. No sé si legal o no en términos de lo que significa el transporte amarillo, pero lo que sí sé es que el trabajo es derecho de todos. El trabajo es derecho de todos, y ojalá realmente se pueda regular de alguna forma a todos y todo, porque yo no creo que sobren unidades en la capital. Sí, deberíamos garantizar que el servicio pueda estar mejor. Tiene una canción que ahora en los otros programas no he podido mandar la última canción. Ahora sí vamos a mandar, porque es una canción muy bonita que se llama Este Viento Amor. Última canción, Dani Jaime. Regresamos, un mensajito final y concluimos. Este viento amor, que conmigo en la montaña está, que contigo en la batalla está, silbando siempre esta nueva canción. Tu fusil amor es la música más libre bajo el sol, es sangre y es futuro del amor. Tu fusil amor. Descanso vivirá, silbando siempre esta canción del sol. Tu fusil amor es la música más libre bajo el sol. Es sangre y es futuro del amor, tu fusil amor. Este viento amor que con nosotros caminando va, por cada grito de la guerra que se da, el grito de nuevo. Tu fusil amor, ese viento que agitando va. Estamos hablando que Dani Jaime son de 1960, se hacen famosos en esa época en Colombia. Empezó a vivirse con mucha fuerza el surgimiento de los grupos insurgentes militares. Varias de las guerrillas populares y sociales que se levantaron inicialmente en armas en defensa de la población por ciertos abusos del Estado, del Ejército y tal. Ya luego el devenir de esas luchas es otro, ¿no? Pero estamos hablando en 1960, de cuando data esta última canción, en la que efectivamente se reconocía el esfuerzo de gente que estaba dispuesta a dejar su vida en esta lucha revolucionaria para transformar la realidad social, política y económica de Colombia, América y América Latina. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero desearles que tengan una muy buena semana. 13 días vamos ya de este año nuevo, año 2019, un año que debe ser un año para de retos, sin duda para todos va a ser un año de retos para nuestro país, un año de decisiones importantes. Vamos en los siguientes programas, cada semana, a tratar de tener por lo menos uno o dos invitados, candidatos de distintas tendencias políticas, de distintos cantones también del país, para escucharles cómo están viendo, cómo están opinando, cómo están diciendo, cómo se están contactando con la gente, qué le están diciendo a la gente, porque creo que es parte de lo que tenemos que hacer en los temas que hay que ponerlos en jaque. Es también bueno hacerlo con actores de diferentes tendencias, de diferentes ideologías. Alguien me decía el día de hoy que en la vida tal vez no hay que ir a los extremos, que hay que buscar puntos medios. Digo, sí, en lo que se puede. Hay temas en los que los puntos medios no existen. Por ejemplo, la salud, o es un derecho o es un negocio. Cuando uno está en el Estado, la salud es un derecho y tiene la obligación de brindarla gratuitamente a la gente. La educación, cuando uno habla desde el Estado, cuando uno habla desde el poder político, la educación es un derecho y por ende tiene que garantizar su gratuidad y acceso para todos. Esos son los temas que no tienen puntos medios. Los derechos de la gente no tienen puntos medios. El Estado está obligado a garantizarlos y el ciudadano a tener una corresponsabilidad para garantizarse él mismo el ejercicio de ese derecho. Que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo domingo aquí en su programa En Jaque. Un abrazo. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.